Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Este es el cuento de un muchacho llamado Aladino y de la maravillosa lámpara que lo hizo rico. Aladino jamás había oído hablar de la lámpara y eran tan pobres él y su madre que a veces no tenían qué comer. Un día, un hombre muy extraño encontró a Aladino y le hizo creer que era su tío. Lo cierto es que era un malvado mago que necesitaba la ayuda del muchacho. El mago compró ropa muy elegante para Aladino y prometió hacerlo rico. Con esto, Aladino se interesó mucho en el supuesto tío, quien le compraba todo lo que deseaba. Al día siguiente, el mago dijo que iba a mostrarle cosas bellas a su sobrino. Y Aladino lo siguió por un largo camino hasta que llegaron a un valle entre dos montañas. Aquí el mago le pidió que lo ayudara a hacer una hoguera. De pronto gritó, ¡Abracadabra! ¡Ábrete tierra! La tierra tembló y Aladino vio aparecer una piedra con una argolla de cobre en el centro. El chico se asustó y quiso correr, pero el mago le dijo, ¡Abajo hay una cueva! ¡Levanta la piedra y entra! Encontrarás un jardín mágico con árboles cubiertos de joyas en vez de frutas. Toma cuantas desees, pero tráeme la vieja lámpara que está encendida ahí. Ponte mi anillo. Es mágico y te ayudará. El chico siguió todos los mandatos al pie de la letra. Encontró el jardín y la lámpara. Cuando regresó a la entrada, el tío le exigía que le diera la lámpara antes que nada. Cuando el chico no se la entregó de inmediato, montó en cólera y tapó la cueva, dejando encerrado a Aladino. Al tratar de escapar, Aladino tocó la roca con el anillo y entonces apareció un genio que dijo, ¿qué es lo que mi amo desea? ¿Que me saques de aquí? Dijo Aladino, y de inmediato el chico se encontró fuera de la cueva. Cuando llegó con su madre, le contó lo que había acontecido. «Es un buen cuento, hijo, pero necesitamos alimentos», dijo la madre. «Así que venderé esta lámpara y compraré comida, pero antes debo limpiarla». Tan pronto frotó la señora la lámpara, apareció un genio. «¿Qué deseáis?», preguntó. «¿Queremos comer?», dijo Aladino. No acababa de decirlo cuando aparecieron 12 platillos llenos de riquísima comida. Las aventuras de Aladino no habían terminado. Un día vio a la hermosa hija del sultán en el balcón de su palacio y se enamoró locamente de ella. Cuando el chico dijo que quería casarse con la princesa, su madre, asustada, contestó, ¡eso es imposible! Pero Aladino la envió a pedir la mano de la joven llevando como regalo al sultán las joyas de la cueva. Deja las joyas y vuelve otro día, dijo el sultán. Cuando la madre regresó, el sultán le pidió 40 platones de oro llenos de joyas. El genio inmediatamente surtió el ambicioso pedido. El sultán, impresionado con el regalo, concedió a Aladino la mano de la princesa, y Aladino pidió al genio que construyera el palacio más hermoso para su novia y después de la boda la llevó ahí a vivir. La inmensa riqueza de Aladino llegó a oídos del mago. De inmediato supuso que Aladino tenía la lámpara y partió a buscarla. Un día en que Aladino salió del palacio, el mago, con una cesta llena de lámparas, se acercó gritando, ¡cambio lámparas nuevas por lámparas viejas! Sin saber los poderes de la vieja lámpara, la princesa la dio al mago a cambio de una nueva. El mago frotó la lámpara y ordenó al genio que llevara el palacio hasta el África. Cuando Aladino regresó, vio que su palacio y su princesa habían desaparecido. Recordando el anillo mágico, lo frotó y pidió al genio que lo llevara hasta su palacio. Al instante se encontró en su palacio, bajo la ventana de la princesa. Al entrar, se enfrentó valientemente al mago y pronto lo venció. Al recuperar la lámpara, la frotó y pidió al genio que lo regresara con su princesa, palacio y súbditos a su país, donde vivieron por siempre felices.